Muy buenos días, Pepe. Desde la ciudad de Altagracia, provincia de Córdoba, reporta Sebastián Gualda para el informativo de Farco. En la tarde noche del día de ayer, alrededor de 500 vecinos de la ciudad de Altagracia marcharon por las calles céntricas de la ciudad reclamando que la ciudad sea declarada libre de agrotóxicos. Dialogábamos con Ezequiel López, vecino de barrio Parque San Juan, uno de los más afectados por las fumigaciones, que esto nos decía en el momento en el que culminaba la marcha. Cuando vos ves a un niño de 4 años que tiene problemas respiratorios y que su expectativa de vida es jodida, o cuando ves changuitas que tienen un feto en la panza, una futura vida, y están respirando veneno, yo creo que hay que ser muy poco humano para no ver y no entender esa realidad. Esto nos está pasando en los barrios de Altagracia. La gente, los chiquitos están enfermos, nuestros vecinos están enfermos, y hay gente que ha fallecido y que se va a morir si no reaccionamos ahora. Si nosotros no luchamos por la vida que nos merecemos, nuestros mandatarios no nos la van a dar. Nosotros queremos una Altagracia libre de niños enfermos, de madres con abortos espontáneos, con fetos mal formados. Nosotros queremos una vida como la que nos merecemos, como la que merecemos todos. Así que eso es libre de agroquímicos, de agrotóxicos, libre de veneno, libre de muerte. Hay gente que en este momento no ha podido venir a la marcha porque está enferma. Y está enferma sin elegirlo, porque los vecinos de los barrios periféricos y los vecinos de Altagracia en sí no elegimos ser envenenados. No elegimos la muerte. Queremos vivir en paz, nada más. En la jornada de hoy, el Consejo Deliberante va a tratar una serie de proyectos de ordenanzas en relación a este tema. El proyecto del oficialismo es el que tiene más chances de salir aprobado. Estipula un área de resguardo para las fumigaciones de 1.500 metros desde la última línea de casas en los barrios periféricos. Existe también un proyecto opositor que va en la línea del reclamo de los vecinos y algunos concejales todavía no han adelantado su postura. Para el informativo Farco, reportó Sebastián Gualda desde Radio Tortuga, Altagracia, provincia de Córdoba.